Radio UPN Querétaro presenta. En esta ocasión presentamos nuestra sección Cuentos Literarios, con una obra titulada La princesa a la que nadie podía hacer callar. Esperamos disfruten el contenido. Érase una vez un rey que tenía una hija a la cual le gustaba decir siempre la última palabra. Tenía una lengua tan mordaz y un espíritu tan contradictorio que nadie podía con ella. Eso le disgustaba tanto al rey que terminó por prometer que la daría en matrimonio a quien lograra reducirla al silencio. Fueron muchos los que intentaron la empresa, pues no se presenta cada día una princesa con correspondiente medio reino de dote. La puerta del palacio no estaba quieta un momento, de tantos pretendientes que acudían a ella. Mas como nadie lograba hacer callar a la princesa, el rey anunció: aquellos que intenten la prueba y no salgan con bien de su empeño, se les agujerarán las orejas con un hierro candente, pues ya estoy harto de tanta gente en el palacio. Como es natural, los solicitantes fueron escaseando cada vez más y llegaron a desaparecer por completo. Entonces, tres hermanos muy pobres y que vivían en un lugar apartado, se decidieron a probar suerte. Como se querían mucho entre sí, contaban con que si uno de los tres salía triunfante de la difícil empresa, evitaría que les agujerasen las orejas a los otros dos. Iban caminando en dirección a la capital del reino cuando el menor de los tres hermanos, a quien los otros dos llamaban Serenín, porque tenía una tremenda serenidad, encontró una urraca muerta y dijo: He encontrado algo. ¿Y ahora qué es lo que has encontrado? Una urraca muerta. ¡Ay! Ya puedes tirarlo. ¿Para qué te servirá eso? Como no tengo otra cosa que hacer, la llevaré conmigo. Siguieron andando y poco después, Serenín encontró una ramita de sauce, la recogió y también dijo: He encontrado algo. ¿Y ahora qué es lo que has encontrado? Una ramita de sauce. ¡Bah! ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya puedes tirarla. Como no tengo otra cosa que hacer, la llevaré conmigo. Siguieron caminando y esta vez Serenín encontró un platillo roto. ¡Ey! ¡Hermanos! ¡He encontrado algo! Bueno, ¿y ahora qué es lo que has encontrado? Un platillo roto. ¡Ash! ¿Es que merece la pena que lo recojas? Ya puedes tirarlo. Como no tengo otra cosa que hacer, lo llevaré conmigo. Al cabo de un rato, Serenín se encontró un alambre. ¡Hermanos! ¡He encontrado algo! Todo el tiempo te la pasas encontrando algo. ¿Qué es lo que has encontrado ahora? He encontrado un alambre. Ya puedes tirarlo enseguida. ¿Para qué te va a servir ese alambre? Como no tengo otra cosa que hacer, lo llevaré conmigo. Más adelante, Serenín se encontró un cuerno de una cabra y poco más allá, el otro. Como las demás veces, gritó: He encontrado algo. Será mejor que tires esas porquerías. Como no tengo otra cosa que hacer, los llevaré conmigo. Los tres hermanos atravesaban ya los campos del rey, cuando Serenín se detuvo nuevamente y se agachó a recoger una trenza de pelo que vio a un lado del camino. ¡Hermanos! ¡He encontrado algo! Lo que deberías encontrar es un poco más de sentido común antes de entrar al palacio. Ya puedes tirar todo eso enseguida. Oh, como no tengo otra cosa que hacer, llevaré esta trenza conmigo. ¿Quién sabe? A lo mejor, y me ayuda a conseguir a la princesa y a la mitad del reino. Los dos hermanos se echaron a reír ante lo que consideraban una simpleza de Serenín, y al entrar al palacio se dirigieron a la princesa, y tomó la palabra el mayor. Buenos días. Buenos días. Hace un calor terrible aquí. Más calor hace en ese fuego, destinado a quemar las orejas de los pretendientes derrotados. Al verlo, el joven se quedó sin habla, y dos celadores del palacio se apoderaron de él, El segundo hermano no lo hizo mejor que el primero. Buenos días. Buenos días. Hace un calor terrible aquí. Más calor hace en ese fuego. Al fijarse en este, el muchacho enmudeció del susto, y acto seguido los heladores se apoderaron de él. Entonces llegó el turno de Serenín. Al igual que sus hermanos, saludó cortésmente a la princesa. Buenos días. Buenos días. Está muy caliente aquí. Más caliente está ese fuego. Entonces, tengo suerte. Pondré a asar en el Miurrata. Va a chisporrotear demasiado. Oh, no temas por eso. La protegeré envolviéndola en esta ramita de sauce. No quedará bien sujeta. Se te chamuscará. La protegeré con este alambre y no correrá peligro de que le suceda tal cosa. Pero la grasa se escurrirá. Va, pondré este platillo debajo y aunque está roto, evitará que la grasa se pierda. Veo que tus respuestas son muy agudas. Mira, más agudo está este cuerno. Nunca vi cosa igual. Pues aquí lo tienes. No parece sino que has venido aquí para tomarme el pelo. Oh, princesa, no. ¿Para qué voy a tomarte el pelo si ya tengo aquí esta trenza? La princesa se puso tan furiosa al oír aquello que ya no pudo pronunciar ni una palabra más. Y como lo prometido era lo prometido, el rey se la dio por esposa a Serenín, junto con medio reino de dote. Ni qué decir que lo primero que hizo Serenín al ser elevado a la categoría de príncipe fue librar a sus hermanos de que les agujerasen las orejas con el hierro candente. Además, antes de que regresaran a su casa, los obsequió con tantos y tan ricos presentes que nunca más volvieron a conocer la pobreza. Radio UPN Querétaro presentó La princesa a la que nadie podía hacer callar, del noruego P.C. Asbjørnsen, marzo del 2013.